Roll. Ya estamos aquí, un servidor y Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Reciben los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco también, claro que sí. Arrancamos con un tortazo a mano abierta con los Five Finger Death Punch que nos dan la bienvenida al circo. Welcome to the Psychos. Segundo adelanto y tema que abrirá Afterlife, noveno álbum de estudio para los groove metaleros de Las Vegas. Con ellos arrancamos este episodio 598, antepenúltimo de la temporada del podcast y riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Stones, they came from broken bones. That's what happens when you sign on the line. There's no need for excuses. Everybody loses. Pero no solamente Pequeño Ternasco sale en directo por Asalto Matarradiorock.com, también lo hace en las siguientes emisoras FM en Asturias por Radio Narcea. Viene la FM de Tarragona por la Senia Radio. La plataforma valenciana Completa Radio también nos pasa día a día. Al igual que se nos escucha en Florida y en Venezuela a través de Seven Rock Radio. Si nos está escuchando vía podcast, eso quiere decir que has entrado en la web de saltomataradiorock.com, has pinchado en el menú principal en lista de podcast y ahí se te ha abierto un desplegable con más de 50 programas a los que elegir, entre los que elegir, y tú le has dado a Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! También estamos en diferido en las siguientes emisoras FM, Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. Radio Consuegra para Toledo. En Valencia, en FM, nos escuchan por Radio Ardacho. Y en Madrid, en Tutiplén de lugares, en Radio Guadalix, en Radio Miraflores, en Radio Matorral, en La Rúa, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares y en Radio Utopía. También en diferido a través de la plataforma BQ Radio. Y al otro lado del Atlántico, para toda Argentina, por Radio Crimen. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Nos indica el chivato que nos dice dónde nos está conectando la gente, que tenemos que saludar a, obviamente, Pakistán, a Estados Unidos, a Costa Rica, a Bélgica y a Argentina. No sé si estaba la bandera de Polonia también, luego lo miramos otra vez. Y también tenemos los primeros saludos que nos entran por el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Primer saludo, Zaragoza Style from Epila. La Almunia que ha atorado y la tierra para que la trabaje, Eli Creator. Y tenemos saludos retornados desde La Rioja. Ese Diego Logroño Power Opay, que ya ha vuelto del Resurrection. Este no hace falta que resurrezca porque ya está resurrecido todo el rato. Bueno, pues vamos a ver qué noticia destacada tenemos en este día de hoy. Roxaen. Leviatán en Almería. Efectivamente, este concierto es para dentro de unos días, para dentro de un par de semanas concretamente, pero claro, como nosotros ya no vamos a estar en antena, pues vamos a ir anunciándolo ya. Los alicantinos Leviatán. Bueno, esto me recuerda que hay que mandar saludos hasta Alicante, me cago en todo. Para nuestro Ternasco Fer y toda la cuadrilla del CSA Magallanes, que continúan con su lucha y con su labor social ahí en el barrio de la Florida de la capital alicantina. Pues sí, ahí estarán los Leviatán en Almería, en la mítica sala Dragonfly. El próximo 16 de julio, que intuyo que será, a ver, si el 9 es sábado, 16, sábado también, sábado 16 de julio, como os digo, en la sala Dragonfly de Almería, en la calle San Juan Bosco, número 18, a partir de las 22 horas. Con entrada libre y presentando su más reciente trabajo de estudio, ese Catarsis. Un concierto en el que descargará todo su nuevo material en la sala almeriense este próximo 16 de julio a partir de las 22 horas. Te lo recuerdo, la sala Dragonfly, la calle San Juan Bosco 18, el próximo 16 de julio. Leviatán, que probablemente nos meterán un temita como este que va a sonar ahora mismo, y tuyo yo que sonará, a ver si luego no va a ser el corte número 6 de ese Catarsis, ese disco que van a presentar en la capital de Almería, en la propia Almería mismamente, un tema que lleva por título Bajo tus pies y que suena así. Leviatán de su disco Catarsis, Bajo tus pies, este sábado 16 de julio en Almería, en la sala Dragonfly a partir de las 22 horas con entrada libre. ¡No te lo pierdas! Olas de fuego que caen sin parar sobre cualquiera sin preguntar. No hay más mentiras ni verdades. Oh, Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Zanzarolla Records. Una sesión a cargo del Pat Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Pues esta semana, como en la última doble ración de Zanzarolla Records aquí en Pequeño Ternasco. A ver, para haberlo hecho una vez a la semana, tendríamos que haber estado una semana más en antena, pero que no, que acabamos ya esta. Así que hoy y el jueves, Zanzarolla Records. Vamos a empezar con el de hoy, vamos a empezar por el principio, venga. Ya sabéis, Zanzarolla Records, la sección en la que cada semana, exceptuando esta que van a ser dos, desde el Pub Edwards, aquí en San Pedro de Calanda, en nuestro pueblo, nos recomienda a nuestro amigo Eduardo, más conocido como Peguero, uno de los temas que conoce y que le gustan de su nutrida, de su nutrido conocimiento musical. Y que siempre acaba sorprendiéndonos. Hoy sí que esto es arqueología musical del rock españistaní, pero en toda regla, Además me ha obligado a hacer un radio edit brutal. Porque si os ponía la canción entera, se acababa el programa, vamos. Y tampoco era plan. Bueno, hoy vamos a escuchar un tema que venía en el frecuentemente considerado como uno de los álbumes capitales del rock progresivo de aquí, de territorio patrio. Este álbum lleva por título The Beginning of the End, el principio del fin, y supone también el debut discográfico de Attila, un trío gerundense formado en 1973 por Eduardo Niebla a la guitarra, Joan Puget a la batería y Francisco Ortega a los teclados. El disco fue editado originalmente en el año 1975 por el diminuto sello New Promotions en una tirada muy limitada, según se dice, de poco de más de 100 ejemplares. Lo que lo ha convertido a través de los años en pieza cotizadísima en el mercado coleccionista, ya no solamente nacional, sino internacional. Se trata de un magnífico ejemplo del género del rock progresivo, un trabajo que combina influencias clásicas con feroces ataques de guitarra y majestuosos teclados en la línea de los mejores grupos europeos de esa época, de los 70. Como os digo, vamos a escuchar un extracto, radio edit salvaje, del tema que le da nombre a ese disco y que, como os comentaba, ocupaba la cara completa, la cara B completa de ese trabajo debut. Estos son Attila, esto es el principio del fin, The Beginning of the End, en Zanzarolla Records. Sí, Peña, sí, esto se tocaba en España a principios, en los primeros 70. ¡Increíble! ¡Attila!

Bueno, tenemos aquí a la people de, a los ternascos y ternascas en el grupo de la conciencia rockera en Telegram, bastante alucinando bastante con este tema que acaba de sonar de los Atila, ¿eh? Saludos para nuestro ternasco Esteban desde Costa Rica, ya sabéis, compañero de Ondas en el programa Subsuelo S.A. Saludos también para Elías de los Ratones Colorados, que nos saluda desde Los Madriles. Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas. Y saludos también para... Oh, dame un wow, yeah, Roxa Roxae. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Para esa Cataluña griega encabezada, como siempre, por Des, que nos pregunta ¿qué grupo era el que estaba sonando? Atila, que son paisanos tuyos, de Gerona. Siempre al borde del abismo. Bueno, está sonando el corte número 4 de lo que va a ser nuevo trabajo de la banda, de la nueva banda asociada que os vamos a presentar hoy. Ellos son Dixon. Esto se titula Espérame. Los Dixon, un trío formado por Juan Carlos Sanz Almendariz a la guitarra, Ignacio Milet Puyolo a la batería y quien vamos a tener entrevista a los micrófonos, Roberto Espinel a la voz y bajo. Pero no solamente vamos a hablar con Roberto por los Dixon, sino que hay una sorpresita más que ahora os contaremos. Escuchamos este Espérame, uno de los tres sencillos adelantados a ese nuevo trabajo de los Dixon. Y ahora hablamos con Roberto, con Robert para los amigos. Tu destino se rompió en la carretera. Una curva puso fin a tu historia. Bueno, como os digo, estos son Dixon, un trío madrileño con dos singles publicados en 2017, un primer EP en 2018 titulado Cara a Cara, un primer LP homónimo, Dixon, en 2020, y para este 2022 ya están adelantando, este era uno de los temas que han adelantado de lo que va a ser su próximo trabajo, el próximo trabajo de Dixon. Ya tenemos a Roberto Espinel, Robert, al otro lado del teléfono, venga. ¿Qué pasa, Roberto? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal todo? Bueno, pues aquí disfrutando de la radio y del rock, como a mí no se me antoja nada mejor, ¿eh? ¿No? Bueno, Dixon, una banda que ya conocíamos de ese anterior LP, del disco como LP debut, porque ya teníais un EP y un par de singles, ese disco homónimo, porque ya escuchamos algún tema, y que ahora ya desde hace un tiempecito estáis presentando. De hecho, son tres temas los que habéis adelantado ya, este Espérame y un par más que vamos a escuchar hoy, obviamente, en esta entrevista. Como la información que tengo es que es próximamente, no sé qué se puede y qué no se puede desvelar, así que para eso te tenemos aquí, Roberto. Cuéntanos, ¿qué nuevas tienen los Dixon? Pues bueno, ya tenemos el disco físico como tal, ya lo hemos anunciado en las redes, ya lo podemos vender a través de Facebook, se puede solicitar y ya se puede oír por todos los lados, y esperemos que llegue mucha gente. La verdad, hemos trabajado bastante en este disco. El anterior se nos quedó un poquito colgado con el tema de la pandemia, no le pudimos dar toda la vida que nos hubiera gustado, pero este pensamos moverlo bastante y esa es la intención, la verdad. Sí, eso te iba a decir, que ya lo estáis meneando bastante bien, que como bien comentabas tú en redes sociales, ya habéis puesto las distintas maneras de, bueno, la manera, ¿no?, de que la gente se pueda hacer con ese disco. Lo vais a distribuir vosotros, entiendo, es distribución directa, no hay intermediarios. Así es, sí. Que es, yo creo, que la mejor manera de funcionar y de que realmente tengas una valoración exacta de cómo llegas, de cómo, cuánta gente puedes arrastrar, cuánta gente te escucha. Y creo que es la mejor manera de funcionar hoy por hoy. Tú de esto del rock and roll tienes que saber bastante, porque desde luego yo creo que Dixon realmente es una banda nueva desde 2017, pero que lleváis ya trayectoria anterior, entiendo, ¿no? Sí, sí, venimos de otras bandas y bueno, la verdad es que el mercado empresarial de tema discográfico está complicado. Está bastante complicado y entonces el riesgo que hay que correr es el mínimo para evitar pegarse la hostia más grande, claro. Entonces, de momento vamos a vender nosotros, tampoco son muchas las facilidades que te dan en cualquier sitio. Y bueno, la otra vez lo hicimos así y no nos salió mal. Queremos que esta vez lleguemos a más gente todavía. Esta vez mejor, ya te digo yo que sí. Venga, hay que ser optimistas. ¿El título del disco se puede desvelar o todavía no? Pues te voy a decir una cosa, es homónimo tal cual. ¿Homónimo también? También. No nos hemos complicado el tema de buscarle un nombre ni nada, porque al final esto es como lo del Zeppelin, ¿no? ¿Cuál dices tú? ¿El del leñador? No, el otro, el de los símbolos. No, pues al final, pues mira, esto será, el primero será el del polígono y el segundo será el de la rosa, que decía, ¿no? Pues perfecto, es también una excelente manera de funcionar y de no tener que estrujarse tanto los sesos, ¿no? Porque parece que haya como una ley no escrita de que los discos hay que hacerlos así, asá, y a su sí. Estado ya. Lo ha hecho mucha gente y ya, pues, ¿cuál de Dixon? El segundo. Ya está. Dixon 2. El segundo. ¿Cuál quieres, el primero o el segundo? El tercero, pues espérate un año. Muy bien. Oye, no sé qué oportunidades habéis tenido de probar en directo las nuevas canciones, porque ahí también está la cosa bastante mala. Sí, pues sí, hemos tenido oportunidad, porque ya la veníamos arrastrando desde hace un año, y entonces hemos ido probando las canciones en directo y la verdad es que funcionan bastante bien. O sea, tanto como para abrir, como para cerrar, hemos probado distintas formas para ver la gente cómo reacciona y la verdad es que muy, muy bien. Muy bien, de hecho, tenemos la presentación ya el 10 de septiembre. Vamos a hacer después del verano para evitar, aunque tenemos un concierto el jueves 14. El 14. Vamos a tocar en las fiestas de la colonia de Torrelodones, Prado Grande. Y Torrelodones, que tiene una rima, tiene una rima fantástica, ¿eh? Sí. Rima con de la Inco. Torrelodones, el día 14 la vamos a dejar para después del verano. El día 14 dices en Torrelodones. Sí, el día 14. Creo que eso es, jueves. Sí, no, sí. Jueves. Sí, correcto. Y lo que decía, la presentación la dejamos para el 10 de septiembre. En la Full House de Madrid. Ajá. Por la tarde, un sábado, tranquilamente. Y la gente que quiera acercarse, pues va a ver qué tal suenan estos temas en directo, que ya adelanto que suenan bastante bien y muy potentes. Pues vamos a seguir escuchando esos adelantos que habéis ofrecido para que la gente compruebe que efectivamente lo que estás diciendo no es invención, sino que es realidad. Vamos a escuchábamos el corte número 4, ahora vamos a escuchar el corte número 5, Trago de Tequila. Lo celebramos echando un traguito de tequila y ahora seguimos contigo, ¿te parece? Me parece estupendo. Pues vamos a escuchar más temas de Dixon, de este nuevo trabajo, de este homónimo 2. Trago de Tequila, el corte número 5. ¡Vamos para allá! Damos saludos hasta Rumanía. Los Dixon escuchándose en Rumanía y todo. Virgen Santa. Trago de tequila que me arde infierno. Sonríeme después. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues sigues en directo escuchando Pequeño Ternasco a través de saltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Y también en distintas FMs y plataformas que nos pasan en directo, como son en Asturias Radio Narcea en FM y en Tarragona también en FM en la Senia Radio. La plataforma Completa Radio nos pasa cada día para Valencia y para Florida y Venezuela, Seven Rock Radio. También nos puedes escuchar en diferido de martes a viernes en Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, La Rúa, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares y Radio Utopía para Madrid y Comunidad de Madrid. Al igual que la plataforma Vicus Radio y Radio Crimen para escucharnos desde Argentina. Si nos estás escuchando vía podcast, te alabamos el gusto y muchas gracias por haber entrado a la web de saltomatarradiorock.com, haber pinchado el menú principal en lista de podcast y habernos elegido entre los más de 50 programas que hay a tu disposición. Aquí seguimos con Dixon, con su bajista y cantante Robert, que nos está contando pues de su obra y milagros, porque hay que currar mucho y prácticamente es un milagro sobrevivir en este ecosistema del rock and roll, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Esto es muy complicado y si no tienes un curro respaldando, esto no se puede sacar adelante. Sí, es la triste realidad de la inmensa mayoría de bandas de rock de este bendito país, ¿no? Yo diría, si me dijesen Dixon, ¿cómo lo definirías? Yo directamente diría un rock muy honesto, muy directo y no exento de calidad. Tú me lo definías como rock de barrio directamente. Cuéntanos un poco. Sí, es un poquito de rock urbano, ¿no? Tenemos una serie de influencias varias, ¿no? Aunque mucha gente pues nos lo dice, ¿no? Que sonamos, ahí que según el tema que pongamos y demás, dice, bueno, pues esto suena más a Burning, esto suena más a Leño, o incluso, yo que sea, Alarma. Se mueve más o menos por ahí. Pero la verdad es que no deja de ser un rock urbano. Y por lo menos hacemos lo que nos gusta, ¿no? Que está bien integrado en lo que sería la tradición del rock del primer rock de calidad que se hizo en este país, ¿no? Podríamos decir, sin lugar a dudas, vamos. ¿No? Hombre, la verdad es que para nosotros a los temas le damos 100 millones de vueltas antes de tomar la decisión de cómo va a quedar, ¿no? Ajá. Y entonces yo creo que la decisión al final es correcta, luego entra el productor de por medio, que también da sus consejos, pero en definitiva salen los temas que hemos decidido que salgan y que suenen de verdad porque los hemos probado, ¿no? Bueno, por aquí te están tirando un piropazo, nuestro Ternasco desde Barcelona, dice, la canción está de puta madre, entiendo que es la que acabamos de escuchar, la del trago de tequila, que estaba pensando yo que sería tequila del que vender aquí en España, porque te digo yo que si te echas un trago de tequila en México, la canción hubiese sido otra, ¿eh? Porque no se hubiese producido. Me quedé muy sorprendido con la variedad de tequilas que hay y los ricos que están todos. Dices, pero esto ¿por qué no lo traen a España? Tremendo, tremendo. Bueno, el trago de tequila de aquí, de Españistán, como me gusta a mí decir, y desde el prisma de Dixon, desde el prisma de Roberto, que intuyo también que ibas tú un poco el peso de las composiciones, quizás, y de las letras. No. La mayoría, o sea, casi el 90%, como bien te dije, es Juan Carlos quien guía el tema de la composición. Y tanto a nivel de letra y música. En este disco creo que hay dos temas míos nada más. El resto son todos de Juan Carlos. En el EP anterior es más o menos la proporción, viene a ser más o menos igual. Y bueno, Juan Carlos es el que tiene más tiempo y tiene una cabeza, digamos, más lúcida en este sentido. Es un tío que se le ocurra muy, muy, muy, muy bien, tanto a la hora de tocar como a la hora de componer, de sacar los riffs y. De hecho, hay mucha gente que le dice, es que la guitarra de Juan Carlos suena de una manera totalmente distinta, y es que curra totalmente los detalles a la hora de tocar, a la hora de grabar, los arreglos. Es un tío que... Lo que pasa es que, bueno, por desgracia le hemos pillado de vacaciones y no está aquí. Si no nos hubiéramos juntado los dos, los tres, para hablar contigo. Entiendo que también tiene una generosidad y tiene un pensamiento claro a la hora de hacer las composiciones también para que encajen con tu voz, porque tú sí que te cantas todas. Sí. Está todo medido y todo controlado para evitar desgracias, te dicen, ¿no? Siempre todo se va adaptando a todo. También hay que tener en cuenta a la hora de, porque yo a la hora de sacar la música, por ejemplo, de mis canciones, pues no le hago el solo. O sea, yo le planto un solo para que sepa dónde va, pero me gusta que el solo siempre lo saque él, porque como es el que lo va a tocar, quiero que sea suyo, claro. Sea propio, y no te va a hacer un solo de nadie. O sea, que haga su solo, que lo disfrute, que lo viva. Como realmente que la gente lo disfruta, ¿no? Ver un tío que está tocando la guitarra y está tocando algo suyo, ¿no? Claro. Y se ve que lo está gozando. O sea, y Juan Carlos tiene ese don de hacerlo dignamente y de llevarse todo a su terreno personal y la verdad es que la gente lo agradece. Bueno, pues esa presentación del nuevo trabajo de Dixon, segundo LP en su trayectoria, el próximo día de septiembre tendremos tiempo de anunciarlo y de recomendarlo y de promocionar ese concierto. pero más inmediatamente todavía, este próximo jueves 14 de julio en Torrelodones, en las fiestas de Torrelodones estarán del Carmen, también, sí. En las fiestas del Carmen estarán ahí Dixon. No sé si vosotros solos o con más bandas, no me entero. Tocan más bandas. Nosotros tocamos los últimos, alrededor de las 12 de la noche. Pues de postre, para quedarse con buen sabor de boca, ¿eh? Como que tuvieron postre hecho, ¿eh? Los Dixon para cerrar ese jueves en las fiestas patronales de Torrelodones. Pero bueno, no solamente vamos a hablar de Dixon, porque es que Roberto ha entrado el proyecto Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock, pero es que ha entrado también a la plataforma de una... Pero vamos, de cabeza, ¿eh? Porque... corrígeme si me equivoco, los compañeros de Radio Utopía, desde aquí mandamos un saludo a David Calderón de Trovador Urbano y a Dani Metal DJ de Rock Station FM, están llevando a cabo un proyecto chulísimo, que es dar cursos de radio en las instalaciones de Radio Utopía, ahí en... no sé si es Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes, pero vamos, que cruzas la acera y cruzas la carretera, me parece que ya es Alcobendas. Exactamente. Sí. Depende en qué silla te sientes del estudio, estás en Alcobendas o en San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues empezaron a hacer hace unos meses una iniciativa de cursos de radio y tú que caíste por ahí y que te has apuntado y que has sacado un aprovechamiento brutal porque te has decidido a lanzar tu propio programa, Capitán Rock. Así es, totalmente decidido, es algo que me ha gustado muchísimo y la verdad es que aproveché el curso, te engancha, es decir, tanto los profesores como las prácticas y demás te hacen ver cómo es el mundo de la radio y lo que te he dicho es que engancha un montón, entonces me decidí y bueno, pues vamos a acelerarnos con este programa de Capitán Rock a partir del 6 de septiembre. Bueno, pues dinos un poco, ¿qué temática, qué intenciones tienes con ese programa? ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer? ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar? Bueno, en principio van a ser lo que son novedades a nivel musical, tanto nacionales como internacionales. Vamos a dar prioridad a las bandas noveles, que empiezan a sacar su primer disco, segundo disco, a las bandas que menos atienden en ningún lado, por así decirlo, y bueno, mezclaremos con... Mi intención es hacer todos los últimos días del mes, es decir, el último martes de cada mes, un especial. ¿Sí? Pues un especial que, por ejemplo, uno dedicaría a hacer sobre las guitarras eléctricas, otro a sobre bajos, en fin, voy a hacerlo temático y para ello invitaré a personas del mundo del instrumento que la gente conoce. O sea que no solamente vamos a poder disfrutar de bandas que están empezando, a las que se les debe, como yo siempre digo, un respeto y una difusión, sino que además también va a haber diríamos como programas una vez al mes como más especializados en cada instrumento de los del rock, ¿no? En principio voy a empezar por instrumento, ¿vale? Voy a empezar por la guitarra, el bajo. A lo mejor luego un programa lo dedico un especial al rock de los 80, otro lo dedico a grandes voces del rock, en fin, pero de momento voy a empezar con la guitarra y con el último martes de septiembre va a ser dedicado a la guitarra y el último mes, martes de octubre, dedicado al bajo. Vale, o sea que ya tienes bastante adelantado todo, buena señal. Sí, sí. Te veo muy bien. Sí, porque ya tengo las personas ahí acá. Concretadas y los músicos que van a venir, o sea que eso ya los tengo atados. Perfecto. Me dices que comienzan las emisiones en directo en Radio Utopía, ¿qué día de septiembre, perdón? Martes día 6, martes 6 de 8 y media a 10 y media de la noche, y será todos los martes. Pues un horario a través de Radio Utopía. Un horario fantástico el que te han adjudicado. Eso en directo en Radio Utopía, en asaltomatarradiorock.com, amigas y amigos, ternascos y ternascas, podréis disfrutar de Capitán Rock todos los jueves en la madrugada de 12 a 2 de la madrugada y luego a la tarde, justito después de que acabe Pequeño Ternasco, entrará aquí el amigo, ya lo decimos directamente, el amigo Roberto Espinel con Capitán Rock, cada jueves también en asaltomatarradiorock.com. Oye, excelente noticia, bienvenido, muchas gracias por querer tanto estar como con Dixon en Bandas Asociadas, como interesarte también por la emisora para, pues, en este caso, redifundir tu programa. No, lamentablemente no lo podemos pasar en directo porque ese horario precisamente. Y mira que había opciones, pero ese horario, a pesar de ser tan bueno como te digo, nos impide pasarte en directo en asaltomatarradio.com, pero bueno, que hay dos opciones semanales para disfrutar de Capitán Rock a partir, si empiezas tú el martes 6 de septiembre, pues el jueves 8 de septiembre en Asalto Mata Radio Rock. Y se agradece. Hombre, agradecido ya te digo yo que muchísimo, porque la verdad es que ya me... A ver, venías, o sea, recomendación de David Calderón para mí es, vamos, ley. Pero obviamente también fue hablar contigo y darme cuenta que ahí detrás hay una ilusión y unas ganas y una calidad personal y profesional que evidentemente merecían la pena la oportunidad. Así que, bienvenido. Un gran tipo, David. Me ha ayudado bastante. Sí. Es que David es un grande de esto, es un grande y, sí, y desde sí. Luego... no diga compromiso, diga David Calderón, porque es una pasada, ¿eh? Sí, sí, yo de hecho estoy yendo por las tardes a su programa, bueno, pues para ver cómo es el día a día normal de una emisora, ¿no? Y la programación y cómo va, y de hecho dentro de un rato me vuelvo allí a la emisora para estar con él. Hombre, pues hoy tu protagonista en Asalto Mata Radio Rock, ¿eh? Sí, sí. Dos por uno, señora. Así que cuando acaben con nosotros aquí, podéis seguir disfrutando de Roberto y de su buen hacer y de su buen locutar también en el programa de David, que ya sabéis que este sí, cada martes viene en directo justito después de acabar nosotros el programa de acabar Pequeño Ternasco. Oye, vamos a finalizar. Mira, no pensaba yo que iba a hilar, pero al final sí que voy a hilar, ¿eh? Porque Roberto, con todo lo que te estoy diciendo, cualquiera podría pensar que puedo enamorarme de ti. ¡Buah! Es un medio tiempo curioso. Una auténtica delicia de tema, que es el más reciente que habéis presentado, adelantado de ese próximo trabajo, de ese Dixon 2, que ya tenéis disponible a través de las redes sociales de Dixon, a las cuales podéis acceder, obviamente, también vía la página de Dixon en la web de Asalto Mata Radio Rock. .com. Muchísimas gracias, Roberto, y bienvenido doblemente. Muchas gracias a vosotros por hacer lo que hacéis, que no es poco. No es poco, pero como lo hacemos encantados, la carga es menos, te lo aseguro. Eso también es verdad. Bueno, escuchamos este Puedo Enamorarme de Ti. Muchísimas gracias, Roberto. Estamos en contacto. Un abrazo muy grande para todos. En poco tiempo puedo enamorarme de ti. Cojo dos copas, sigo tus pasos. He conseguido que al final te fijes en mí. Rozo tus manos, siento tu aliento como aire fresco. Lanzas tu mirada sensual, la voz me tiembla. sentimientos en El Relleno. Mai striscia di squame si riempie la pelle e posso poi spegnere le stelle, non mi lascia mai. Bueno, pues ya estamos en la sección de los tocavientos en El Rellano. La sento le striscia. A puntito de acabar el programa y hoy nos vamos a tocar con esta gente, con estos italianos llamados Los Perros de Arizona, Arizona Dogs. Esta especie de balada medio tiempo llamada Striscia es el primer sencillo del tercer trabajo para esta banda, un trabajo titulado Ossessioni Gratuite. Así que tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Sì, sì, ormai sotto la pelle inghiotte le cose più belle e non mi lascia mai. La sento lei striscia, si sino attraverso la notte con un'arma in mano si fotte, forse mi lascerà. Striscia, la sento lei striscia. Resto immobile, immobile, distruggo i miei pensieri, domani uguale a ieri. Immobile, immobile, veleni i miei pensieri, ed oggi uguale a hoy está siendo esto alucinante. Saludos también hasta la India, que creo que ya se conectaron ayer, ¿eh? A pirar final de este antepenúltimo episodio de la temporada 21-22 de Pequeño Tornasco. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Pedazo de nueva banda asociada al Horizon y pedazo de nuevo programa que vamos a disfrutar en la nueva temporada aquí en Asalto Mata Radio Rock.com de la mano de Roberto Espinel y su capitán Rock. ¡Dos por uno, señora! Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco también se despide de todas y de todos vosotros agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Y os recuerda que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora como escuchando Pequeño Tornasco. Entrando esa atascación a la cascada y a jugar a la pala. ¡Gracias! mañana más. Si os quiere, agures, mon amores. La, la, la, la, la, la, la, la.